Estamos de regreso, me presento. Estamos en la columna que vos ya sabés, La Política No Muerde, tiempos electorales, y eso hace que nosotros traigamos a los estudios de aire libre a candidatos, a dirigentes que vienen a comunicarse con la comunidad. Es importante comprometerse. Nosotros fijamos posición, para nosotros la política no muerde, por eso tratamos de ser un puente, de ser una intermediación entre las expectativas de la gente y lo que los dirigentes van a proponer en estas elecciones. En este caso, contamos con la presencia de Pablo Hapkin, precandidato a intendente. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos con Laura y con Leo, nuestros compañeros de siempre, los conductores. A mí me toca llevar adelante esta columna y la primera pregunta tiene que ver con esta afirmación que hacemos nosotros. Para nosotros la política no muerde, y si estás de acuerdo, ¿por qué te parece que no muerde? Sí, es una buena definición. Aunque algunas cosas debería la política morder, pero no en el sentido de lo que vos planteás. Yo comparto, yo creo que la gente, entiendo, es un momento de mucha angustia, mucha incertidumbre, mucha decepción también. Y claro, una campaña electoral y como más como son las campañas electorales ahora, ¿no? Que te invaden por todos lados las redes, bueno, todo lo que hay que cambiar, todo lo que cambió en ese sentido, a veces generan un rechazo, pero claro, si ese rechazo se convierte en una inacción o en una apatía, mandan otros. Y comparto con vos, si la política no solo no debe morder, sino que a veces incluso prefiere morder a la política a quedarse apático a un costado. Así es. Y bueno, nosotros un poco con esta primera pregunta, además de distender, de generar un marco para iniciar la conversación, lo que en definitiva también nos queda es, en el paso de todos los candidatos, de todos los dirigentes, su fundamentación y un poco en esa fundamentación, al margen de las diferencias políticas de cada espacio político, invitarlos a laburar a los mismos políticos, a defenderla. Por eso, claro, entre ese mapa que va quedando de la argumentación de cada uno, por aquí pasaron Roberto Zuckerman, también estuvo Mónica Feng, también estuvo un precandidato por Libres del Sur al departamento Rosario, y bueno, y van a seguir pasando, y después, luego de las primarias también. Pero bueno, invitarte ahora a charlar acerca, más que de la campaña, de las propuestas para ganar tiempo, ¿no? En relación a eso, el otro día hablábamos con la intendenta Mónica Feng y le preguntábamos acerca del clima social, de lo económico, y seguramente un intendente está recibiendo más demandas de lo social por ser un gobierno local y estar próximo a la gente, y en función de esto, si te toca ser intendente, ¿qué mirada tenés al respecto? Mira, yo creo que la prioridad en el próximo tiempo van a ser los nenes, los chicos, ¿no? Me resulta explicarlo acá, obviamente algo que nos va a unir en muchas experiencias en el tiempo. Lamentablemente la Argentina tiene crisis recurrentes, esta es de las más graves que estamos padeciendo, y después te quedan las secuelas, ¿no? Y como bien decís vos, el nivel local es el que absorbe el primer lugar de demanda, pero además es el que palpa el problema. Yo creo mucho en, y no estoy inventando nada, en recuperar algo bastante fuerte de lo que fue el espíritu del Frente cuando empezó a gobernar con Wiener y se empezó a generar los centros crecer combinados con el sistema de salud. A mí me parece que hoy vamos a tener que tomar una prioridad y nosotros hicimos, yo después por supuesto le voy a acercar, 70 propuestas sobre los distintos temas. Semana a semana fuimos proponiendo, pero quiero empezar por esto. Tenemos que reconstruir una red donde los chiquitos, sobre todo de 0 a 4, antes de subirse al sistema educativo, y luego entre los 13 y los 18, tengan un vínculo con el Estado, y no solo con el Estado. Es decir, construyamos una red amplia del Estado, pero con muchas organizaciones sociales, en capital simbólico, vínculo afectivo, trabajo colectivo con el otro. Me parece que o esa es una prioridad del nivel local y de nuestras políticas sociales, culturales, que vamos a tener que tener como prioridad. Eso nos gusta expresarla. Me parece que en el oeste y el sudeste vamos a tener que avanzar en algunos jardines maternales. Es una propuesta que sé que otros candidatos, los citados a Roberto, sé que él está también en la misma sintonía. Y en otros lugares, hay un programa uruguayo que a mí me gusta mucho, que es un programa que incorpora chicos en las salas de los jardines ya existentes, incluso en acuerdo con jardines privados. Toma chiquitos de barrios que no tengan opción de tener un jardín y los incluyen en salas, claro, que existen. A mí me parece que nosotros tenemos que tratar de llegar a un nivel donde la estimulación temprana, digamos, el aprendizaje cognitivo del inicio, la socialización con otros pibes, la acerque a todos los chicos de la ciudad de Rosario. Pablo, la gestión se ha trazado distintos objetivos en distintas épocas, vos lo mencionaste a Wiener, sabido por mucha gente, otros no tanto, que el gobierno o el proyecto que gobierna la ciudad hace un tiempo largo se ha trazado ejes rectores. Uno puede decir, bueno, la salud pública en una primera etapa, la otra lo que tenía que ver con el planeamiento urbano y la apertura de la ciudad hacia el río. Ahora se hablaba mucho del ente de la movilidad, lo que vos estás planteando, ¿lo pensás así como un eje o como una política pública específica? Sí, lo pienso como un eje. Mirá, yo creo y compito en la interna del frente, digamos, ¿no? Entonces uno lo hace desde muchas coincidencias y también de diferencias. Yo creo que el problema que vos tenés hoy es que como los cambios sociales son tan rápidos, los tiempos se aceleran, entonces hay muchas cosas que vos estás haciendo bien o que fueron buenas en un momento, que después dejan de serlo. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando vos te quedás tan enamorado de lo que hiciste bien, por ahí no te diste cuenta y lo que estás haciendo dejó de funcionar. Entonces, te doy un ejemplo directo en esto. Nosotros siempre pensábamos, en general muchos proyectos políticos, la presencia del Estado en un barrio organizando, construyendo sus políticas. Y obviamente la gente acercándose a la oferta que el Estado le proponía en un barrio, ¿no? Un centro de convivencia barrial, una escuela, un jardín, un polideportivo. Eso hoy cambió porque la sociedad no es más, no funciona más así. Primero vas a tener que ir a buscar a la gente. La exclusión, los niveles de exclusión que nosotros tenemos hace que haya gente que no se hace el documento, ¿no? Si a veces hay que ir hasta armar un operativo de documentación o de ir a buscar a los chicos para vacunarlos. Cosa que es muy diferente en el cambio de época. Lo segundo es, no te alcanza con el Estado. Nosotros nos proponemos una meta, como por ejemplo en este caso, decir, bueno, todos los chicos entre los 0 y 4 años van a tener una experiencia educativa antes de entrar al sistema educativo. Educativa, digo, no formal, pero bueno, no sería un atrevido si hablara en este lugar de lo que es una experiencia lúdica para chicos. Bueno, asumo que vas a apoyar ampliamente sí, nuestro proyecto. Conocemos mucho el proyecto y digamos, uno... casi crecimos juntos en la vida pública y política, pero precisamente no te va a alcanzar con el Estado. Entonces vas a tener que armar una red. Y también vas a tener que pensar que a veces vos construís un lugar, invertís un montón de dinero en un lugar público y no funciona de la misma manera que si ese peso vos lo ponés en un club, en una cooperativa, en una biblioteca popular. Porque el vínculo es otro. No es como era antes, te insisto. Antes era atractivo el hecho del lugar estatal. Hoy es una sociedad que quizás confíe más, un poco a lo mejor por lo que decís al principio, por la desconfianza con la política, confíe mucho más en una organización social que conozca de otra referencia. Y creo que eso sí es un eje. Yo creo que hay un eje que es la construcción de redes en lo social. Creo que eso es un eje. Salir de la idea de, como yo digo, a lo mejor menos polideportivos y más guita en los clubes. Menos construcción de lugares propios del Estado y más apoyo en un sostenimiento en red a los lugares que ya funcionan y que andan bien. Me animo a decirte, más horizontalidad en la construcción de la política social. Ahí me das pie para pensar también a nivel territorial y esa red, cuál sería, por ejemplo, el rol de los centros de distrito. A Roberto Zuckerman le planteábamos cómo piensa los distritos en función de la representación también en el Consejo. O sea, había posibilidades de que, no sé, los directores de distrito sean por elección o si algún mecanismo de representación territorial en el marco del Consejo. Sos concejal y tenés mucha experiencia en el tema. ¿Qué opinás de eso? Sí, además me tocó, como secretario general, tener los distritos a cargo. Mira, la descentralización fue un fenómeno muy positivo para la ciudad, en lo administrativo en forma indiscutible, en lo político en forma inconclusa. Yo creo que primero arranco, vamos a ver que repensar la descentralización administrativa también. Porque, por eso te digo, ese es un ejemplo de lo que yo te decía antes. ¿Por qué? Por ejemplo, vos tenés oficinas de finanzas en los distritos, ¿no? Y hacen trámites vinculados a impuestos. Esos trámites en los 80-90% de los casos hoy no se hacen más presencialmente. No tenés ninguna necesidad de hacerlos presencialmente. decir, hay un montón de cuestiones administrativas que si lo mirás a 5 o 10 años no van a necesitar presencia formal del ciudadano, lo va a hacer en su teléfono. Como decís, bueno, habrá un tiempo que la gente más grande, sí, pero eso cada vez se acorta más rápido, digamos, hoy, claro. Digamos, no es que... Entonces, ¿qué te quiero decir? Los distritos, primero va a haber que repensar su función administrativa. ¿Qué nos va a dar la oportunidad de eso? Meterle más recursos y aprovechar más la estructura de los distritos y de los edificios de los distritos en cuestiones no administrativas. Para mí, digamos, atención a víctimas es un tema importante a descentralizar. Para mí, espacios de los distritos que tenga que ver con lo que yo te decía, con lo lúdico, con poner a disposición de las organizaciones barriales, al tejido de las organizaciones barriales, espacios físicos incluso determinados, trabajar con las fiscalías, eso es una tarea que es importante. Es decir, hay que descentralizar lo que la gente necesita tener más cerca y vas a tener una oportunidad de hacerlo. Por otra parte, en lo político, sí, yo en 2003 presenté un proyecto, era concejal en ese momento, de elegir concejales por distrito, es decir, elegir algunos concejales por lista única, otros por distrito. Sigo creyendo que es algo que sería bueno, porque realmente te pluraliza mucho la representación en la ciudad. Las ciudades grandes tienen también distritos y representación, sí. Colonias en algún lugar se llaman colonias. Totalmente. ¿No? También se llaman distritos y pertenecen a una misma ciudad. Y tienen una identidad propia, además. Identidad, surgen experiencias barriales, listas barriales. Mm. Yo creo mucho en eso. Me parece que hay un costado, en el buen sentido, vecinal, que tiene que ver con la cercanía. Tengo alguna duda, aunque lo propuse en otro momento, con la elección directa del jefe de distrito, fundamentalmente porque nosotros no tenemos organizado el presupuesto municipal propio para distrito. Entonces, lo mandaríamos un poco al muere al director de distrito. Me tocó coordinar esa secretaría porque, claro, sí estamos haciendo una propuesta muy concreta que es reconvertir las áreas de servicio urbano que tienen los distritos en unidades de respuesta rápida a reclamos. Por ejemplo, transporte. Transporte, digamos, requiere otra solución. Pero por ejemplo, me refiero a los reclamos de transporte. Bueno, eso sí, eso, digamos, hoy es más fácil de hacer también, porque hoy tenés los GPS, tenés la medición de la frecuencia y la gente lo puede hacer en forma directa. Pero precisamente lo que yo te decía es, ¿cuál es el problema hoy? Hay reclamos vecinales muy directos, ¿no? Arbolado, una boca de tormenta, zanjeo, cuestiones que los vecinos reclaman mucho. El director de distrito termina dependiendo de las áreas centrales. Entonces, claro, ahí se disloca, porque vos decís, yo tengo a alguien en el distrito, todo lo que es cercanía y lo gano para protestar, pero todo lo que tiene que ver con la solución no directa lo tengo lejos. Sí. Yo creo que nosotros tenemos que convertir eso en 6 unidades, que digamos es bastante factible hacer, que tengan un equipamiento de resolución, al menos de los reclamos básicos, y que eso sí lo disponga el director de distrito. Porque yo ahí me animo a decirte que se va a fortalecer la figura del director, distinto a que sea una suerte de gestor de lo que las áreas centrales quieren hacer. Y tenemos, perdona que te agreguen esto, un esquema donde cada área central pone un coordinador por distrito para que atienda esto y lo lleve al área central. Normalmente mandan de coordinador al que no están mandando a las áreas centrales. Y muchas veces lo que te pasa, el oeste es un distrito con mucha necesidad en ese sentido de acción del Estado, que te queda medio chueco, ¿no? Porque el que está cerca no tiene capacidad de resolver y el vecino al que ves, al que está cerca, ¿no? Sure. Pero sí, yo me parece que la descentralización hoy hay que repensarla un poco por el tiempo que pasó y un poco te vuelvo a repetir, porque todo lo que era administrativo, que era parte importante de la descentralización, hoy se descentraliza en el teléfono. Entonces ya se individualiza más que se descentraliza. Tenés que aprovechar eso que tenemos. Te quiero decir una cosa, por ejemplo, a mí fue muy importante haber recuperado en el oeste el auditorio. Pues yo creo, y creo que va un poco lo que vos decís, que hay que empezar a pensarlos como centros cívicos. Claro. Y donde la vida no sea en el horario del funcionamiento administrativo y donde probablemente la oferta la concentremos más los fines de semana que los días de semana. Y te digo, no estoy pensando algo a 50 años, ¿eh? Creo que eso es un fenómeno que hay que empezar a mirarlo hoy. Te mencionaba la cuestión de transporte como también temas importantísimos y estaba pensando en un intendente, aquello trazo más grueso, lo más importante para la gente, depende de finanzas, depende de, sí, claro. Hablamos de lo social, de un contexto. ¿Cómo la pensás, Rosario, en lo que hablábamos fuera de micrófono, el contexto social, económico, político, ya anclado a lo nacional, a lo provincial, donde el financiamiento para grande obra y demás, hay que ser muy creativo? Yo me imagino los primeros años, ojalá sea eso y nada más, porque la verdad es que los datos económicos son cada vez más preocupantes y además el país claramente se unitariza, ¿viste? Acá importan las 14, 15 millones de personas que viven alrededor de Buenos Aires. Ayer se congelan las tarifas de transporte. Sí, para Buenos Aires. No se aplica el aumento del subte. Sí, para Buenos Aires. El Estado Nacional le pone toda esa plata que... Los cortes de carne en Buenos Aires, ¿no? Entonces, bueno, más allá de eso... 150. Bueno, imagínate en el financiamiento nacional. Yo me imagino un tiempito de H y tiza, y te lo quiero explicar en el buen sentido. Ahí pensamos también de recuperar muchas cosas del mantenimiento de la ciudad. Rosario es una ciudad muy difícil, y yo siempre digo, no es para cualquiera, hay que prepararse mucho para gobernarla, porque claro, te obliga a las dos cosas. Vos en Rosario tenés que ir pensando los proyectos estratégicos, el posicionamiento industrial de la ciudad, dónde vos vas a, como en un mundo de ciudades, competir por los talentos, bueno, los temas más amplios del desarrollo de la ciudad. Pero también sos intendente y la gente al intendente le pide que le resuelva el problema de la vereda, de la boca de tormenta, de la parada de colectivo, con razón. Yo me imagino un tiempo de mucho chico, muchas cosas chicas, que no lo pienses con poco valor. Me imagino sellar la junta de pavimento para que las calles no se rompan cuando llueva, me imagino resolviendo los temas de zanjeo, me imagino un municipio limpiando las bocas de tormenta, me imagino un municipio que pinte las sendas peatonales, que controle mucho la regla en la calle, mucho, que una persona con un cochecito pueda cruzar tranquila en la ciudad. Es un fenómeno cultural que a veces no nos damos cuenta, que es un gran indicador de la violencia en la que vivimos. Nosotros vivimos en una ciudad que se ha vuelto violenta no solo en el impacto de la narcocriminalidad, nos hemos vuelto violentos en no miramos al otro en la calle. Si podemos, lo pasamos por arriba, es como una guerra a cada esquina, ¿no? Tiran el auto. Entonces, creo que nosotros ahí tenemos que hacer o tomar una lógica más importante en ese sentido, mucha más cotidianeidad, de mucha más resolución directa del problema. Y otra cosa que te quería preguntar tiene que ver con cómo llevar adelante esas tareas. El municipio tiene mucha colaboración de cooperativas, la economía sí. social es muy importante, mucha cooperativa que hace de organizaciones sociales y no... cooperativas, en fin, que hacen escamonda, poda, en distintas áreas de la ciudad. Seguramente eso se mantendrá. Sí, o sea, hay que profundizarlo y te voy a decir algo que a lo mejor suena políticamente incorrecto. Y también hay que mirar un poco, las cooperativas ya tienen muchos años, ya me animaría a decirte que ya no son cooperativas, ¿no? Y darle espacio a las cooperativas que puedan surgir. Es un tema importante. Las que tienen el espíritu, ¿no?, cooperativo, y las que tienen el espíritu de otra cosa. Y los MON, digamos, la cantidad de contratos, yo creo que en eso tenemos que pensarlo bien, digamos. Así es. Pablo, yo le dejo lugar ahora a los chicos que hagan primero a Laura, después a Leo, unas preguntas cada uno. Sí, bueno, a mí justamente el tema de los últimos índices que hubo con respecto a la desocupación en Rosario, muy alarmante, y... en esos índices también la desigualdad entre las mujeres y los jóvenes, que son los más afectados. ¿Hay algún plan sí. específico? Mira, Rosario es una ciudad muy cíclica, ¿no? Cuando los ciclos económicos son buenos nos va muy bien, cuando los ciclos económicos vienen mal nos va muy mal. Entre otras cosas porque al no ser capital no tenemos el colchón que a veces te da la presencia del empleo público, ¿no? En muchas ciudades eso lo atenúan, en Rosario no. De hecho, hoy estamos creo que 2 puntos encima de la media de desocupación. Tenemos algunas cosas también que hay que mirar. Nosotros tenemos mucha dificultad en nuestro régimen de habilitación de comercio e industria. Y no te hablo de la gran comercio, ¿eh? Te hablo incluso del comercio barrial, que es el que más empleo genera. Tenemos que hacerlo un poco más fácil eso. No puede ser que tengamos un inspector nuestro midiendo un toldo de un comercio mientras o tomando el tamaño de un letrero en Perón al 5000 en su centro comercial y después hablemos de generar empleo. Creo que nosotros en eso tenemos que entender que hay un motor. La ciudad tiene 29, por ejemplo, centros comerciales de cielo abierto. Tenemos 934 hectáreas de suelo industrial libres, sin ocupar. y la tendencia alrededor de la ciudad, en Pérez, en Funes, en Alvear, es que haya parques industriales. O sea que alguna cuestión de política local tenemos que estar errando para que ese fenómeno suceda alrededor y no acá. Y creo que nosotros en eso vamos a tener que potenciar mucho la erradicación de industria y comercio, y ahí hay un impacto local. Y me permito agregarte algo que no parece. Nosotros tenemos áreas hoy demandantes de empleo en la ciudad, sobre todo en las áreas tecnológicas, donde la brecha socioeducativa te impide que eso tenga un buen resultado, ¿no? Entonces, hay que trabajar mucho en eso. Mirá, en la escuela siempre doy el ejemplo porque creo que es muy directo, es muy gráfico, ¿no? En la escuela parroquial de San Francisquito, vos tenés los chicos especializándose en informática. Son chicos muchos de la zona, digamos, de Banana y San Francisquito, que cuando vos entras a la escuela, yo siempre llegué el primer día que fui, estaba el cura y el director arreglando la luz, porque se había cortado la luz, pero adentro estaban imprimiendo en 3D. Y esos chicos que tienen hoy 14, 15 años y que se están familiarizando con la tecnología, que probablemente tenga que ver con el impacto tecnológico en el mundo del trabajo, van a tener una facilidad mayor, porque nosotros tenemos un polo tecnológico hoy que el 46% de las empresas quiere tomar empleados y no puede. Entonces también va a haber que mirar eso, no, todo el esfuerzo nuestro de capacitación, de empleo, de preparación para el empleo, por un lado, hay que empezar a enfocarlo a lo que evidentemente van a ser las demandas laborales de los próximos 8, 10 años. Por último, hay que ponerle mucha, y yo eso lo aprendí en el 2002, cuando nos tocó esa época, hay que ponerle mucho impacto a la economía social, porque lamentablemente en crisis y en ausencia de demanda de trabajo formal, los mecanismos solidarios de emprendedorismo, de ferias, de tejido social con el otro, funcionan y muy bien. Entonces creo que hoy hay que seguir intensificando esa línea, porque claramente eso también te permite que cuando... Bueno, y ustedes lo saben porque lo vivimos juntos, digamos, nosotros, hay muchas cosas que surgieron en el 2001-2002 como experiencias casi de supervivencia y que luego se fueron como consolidando como proyectos muy importantes en la ciudad. Bueno, me parece que en eso también hay que, en este tiempo que claramente yo creo lamentablemente va a ser así, me gustaría dar, pero bueno, pasaron cosas, como diría el presidente, va a haber que poner mucha energía a eso, digamos, lamentablemente, a ver cómo con el otro nos ayudamos a pasar este tiempo. Bueno, y tengo un llamado de un oyente. Sí, cómo no. Luis, del consorcio de Fonavi de Zona Oeste, quería saber si van a dar continuidad al plan ABRE, sí, claro, y si lo pueden mejorar, porque acá hicieron todo con un material de muy mala calidad. Estuve la otra vez recorriendo, hay unos problemas con las escaleras nuevas y los caños, vi bueno, menos alguna conexión. Sí, se hizo, digamos, es un trabajo que empieza ahora, es una gran parábola de la Argentina, ¿no? Porque son complejos no tan viejos, sin embargo hay prácticamente que reconstruirlos 40 años después. Y está el ejemplo de lo que es la... el Estado no construyendo redes, ¿no? No hay consorcio, no hay escritura, se fueron deteriorando los espacios comunes, cada uno se defendió adentro de su casa como pudo. Bueno, se inicia, sí, por supuesto que hay que darle continuidad, y yo quiero agregar un proyecto muy puntual que tenemos que vale al caso, que es un mecanismo de control vecinal de obras. El Estado a veces controla mal las obras que paga, y hoy tenemos la oportunidad de que con nada, con... bueno, hasta por WhatsApp, un vecino me puede plantear un esquema de esto, ¿no? Que por ahí está la obra ahí y después la contratista pone mal el caño y se inunda la misma escalera que acabas de reparar, ¿no? Entonces, como vos tenés el mecanismo de no pagar hasta que no se certifique la obra, queremos establecer un mecanismo por el cual antes de certificar haya un mecanismo de consulta vecinal previo. Porque el presupuesto participativo, que es una linda herramienta, te va quedando corto en el sentido también de que hoy hay tantas herramientas para opinar y participar que tenés que entender que a lo mejor la gente no va a una asamblea porque dice, ¿para qué si yo lo puedo escribir en claro, una red? ¿No? Entonces, también hay que empezar a tener fenómenos más directos que incorporen la facilidad de la participación que hoy tenemos. Leo. Bueno, yo quería decirle, bueno, lo mismo en la introducción, lo que le dije a Roberto, a Pablo, y si viniese a Juan Monteverde o a Roy López Molina, que en esto... Estas elecciones para mí implican un punto de inflexión, para mí, yo lo tomo de esa manera, que un punto de inflexión va a marcar

es un gran negocio para un amigo del presidente, Edenor. Anda a preguntarle a los porteños qué opinan de Edenor del Sur. Claro, ¿cuál es el problema que tiene la EPE también, para ser justo? La EPE distribuye, y en la Argentina se dolarizó el precio de la energía. Claro. Entonces estamos en un momento que las tarifas se dispararon brutalmente, y todo el mundo dice, no, la EPE y la de Córdoba son las más caras. Claro, porque son, obviamente, el tejido de la provincia de Santa Fe, de la provincia de Córdoba, geográfico, si vos le querés llevar luz hasta el último rincón de la provincia, bueno, es mucho más caro que hacerlo en la provincia de Entre Ríos, o que hacerlo en la capital federal, que tiene 3 millones de usuarios en un radio que es más chico. Entonces, ese es el gran problema de la Argentina, ¿no? Yo te decía antes, en algún momento este país tiene que discutir en serio qué quiere hacer con el interior, porque eso es bastante ilógico, un esquema en el cual la generación de riqueza se da, sobre todo en nuestra región central, y todos los recursos se quedan en otro lugar. Y, si, que no, y no son para fomentar la Patagonia o el noreste, son para que la ciudad de Buenos Aires haga el Paseo del Bajo en miles de millones de dólares, o corra una avenida para que no se vea la Villa 31 como están haciendo, o armen un mega Zeppelin en Ezeiza. Porque es, ojo, que lo que está pasando en Argentina es obsceno, yo nunca lo vi, ¿eh? Nosotros, alguna vez alguien dijo, la Argentina es Belindia, ¿no? Tiene lugares que es Bélgica, lugares que es la India. Bueno, cada vez más estamos en un esquema donde la capital federal es el principal Luxemburgo, y nosotros vivimos en un contexto dificilísimo. Así es, Pablo, te agradecemos. No, gracias a ustedes. La visita, decir que, bueno, nos falta todavía, tienen que llegar a nuestro estudio, falta Verónica Irizar, que compite con vos. Así es. Falta también Juan Monteverde, bueno, y con eso nos damos por hecho, y en lo que viene vamos a seguir invitando, así que te vamos a esperar. Ojalá me toque venir después del 28 de abril. Así esperemos que no se caiga el sistema, Pablo. No, esperemos, por favor. Nosotros seguimos fuera de micrófono, charlando, siguiendo la conversación, que estaba muy buena, y nosotros lo dejamos con música.